Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludos a ustedes, amigos, amigas. Qué gusto estar ya lista para compartir con ustedes una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero abrazar también a todos aquellos que nos acompañan en las radios amigas que se unen para compartir este programa intercultural, como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Primera en Ibarra, también la radio online de la Unión Nacional de Periodistas y el satélite www.corape.org.es y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a esta gran jornada especial con Serenata. Hoy vamos a saludar a la Reina del Pasillo. 112 años que los rememoramos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y para hacerlo estará con nosotros el grupo Yavira. ¿Qué tal, amigos, amigas? Así que nos preparamos en cualquier espacio, porque ya nuestros invitados están listos para llevar esa música especial, esa música de todos los tiempos, como decimos nosotros, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted está lista, ¿verdad? Claro, pero ¿qué le parece si luego de escuchar esta pequeña introducción nos vamos con nuestra reflexión cotidiana que dice lo siguiente? Paradoja de nuestros tiempos, por George Carlin. La paradoja de nuestro tiempo es la historia en que tenemos edificios más altos y temperamentos más cortos, carreteras más amplias, pero puntos de vista más angostos. Nosotros gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero lo disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas. Más convivencias y menos tiempo. Tenemos más estudio, pero menos sensibilidad. Más sabiduría y menos juicio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina, pero menos salud. Tomamos mucho, fumamos demasiado, gastamos sin necesidad, reímos muy poco, manejamos muy rápido y nos enojamos muy rápido. Nos desvelamos, nos levantamos cansados. Raramente leemos, vemos mucha televisión y rezamos muy poco. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores humanos. Hablamos mucho, pero amamos poco y odiamos muy seguido. Hemos aprendido cómo ganarnos la vida, pero no sabemos vivir. Le hemos agregado años a la vida, no vida a los años. Hemos ido a la luna, y regresado. Pero tenemos problemas para cruzar la calle, para conocer al vecino que está al lado. Hemos conquistado el espacio sideral, pero no el espacio interno. Hemos hecho cosas más grandes, pero no cosas mejores. Hemos limpiado el aire, pero ensuciado el alma. Hemos partido el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Hacemos más planes, pero los sacamos adelante menos. Aprendimos a vivir a prisa, pero no a ser pacientes. Creamos más computadoras para retener más información, para producir más copias que antes, pero tenemos menos comunicación. Este es el tiempo de comidas rápidas y digestiones lentas. Hombres altos y caracteres cortos. Ganancias altas y relaciones vacías. Es el tiempo de paz mundial, pero de guerra doméstica, más dimensiones, pero menos diversión, más variedad de comida, pero menos valor nutritivo. Estos son los días de dos sueldos para de la familia, pero más divorcios, de casas más lujosas, pero hogares quebrados. Estos son los días de viajes de rápidos, panales desechables, moralidad desechable, amor de una noche, cuerpos sobrepasados y pastillas para todos, para ser alegres, para ser callados, para matar. Es un tiempo cuando hay mucho en el aparador y nada en el almacén. Un tiempo en el que la tecnología te puede brindar esta carta. ¡Despertemos! ¡Reaccionemos! ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Esa es la interrogante que les vamos a dejar el día de hoy y les hacemos la cordial invitación entonces para despertar ahí, hacer un toque en este día. ¿Qué pasa con esas paradojas del tiempo, con todo lo que tenemos a nuestros pies, pero que no reaccionamos? Le invitamos a hacerlo. ¿Qué tal? Hagámoslo juntos. Empecemos aquí desde este instante a través de este su programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Autoestima, arriba. Tiempo para pensar y tiempo también para abrazar a las personas. Desechemos esas paradojas que tenemos en nuestra vida. Muy poca comunicación. Deje el celular al lado. Ayer decíamos, nos servimos un café entre compañeros, pero cada quien estamos con nuestros celulares. Ni siquiera nos miramos, no nos conocemos, no sabemos absolutamente nada de nosotros. O es verdad, o estoy mintiendo, o sí estoy por ahí topando la sensibilidad. Yo creo que sí. Bueno, yo quiero acompañarles con música y al regresar de esta canción, ya nosotros estamos aquí con nuestros invitados en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la siguiente melodía que tenemos lista por acá, en la voz de una de las grandes maestras y talentosas ecuatorianas, como es Carlota Jaramillo, a quien le vamos a dedicar este programa especial. Este lleva por título El Guasicama. ¡Que la disfruten! el pelo rubio tan amarillo como los rayos que el sol nos da. Mamá señora y taitanito tienen los ojos color de azul. Mamá señora y taitanito tienen los ojos color de azul. Les han nacido niños chiquitos con pelo negro y los ojitos como dos frutas de capulí. Mamá señora y paisanito tienen los ojos color de azul. Se van haciendo niños chiquitos con pelo negro y los ojitos como dos frutas de capulí. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y estamos listos? Yo estoy en este escenario especial con auditorio lleno. Claro que sí, siempre tengo ese privilegio de compartir con oyentes especiales como ustedes, allá en Saraguro, en Santo Domingo Los Áchilas, en Cañar, en Baños, acá en Ibarra, también aquí en la capital de los ecuatorianos y en todas partes del mundo. Quiero iniciar este programa, como siempre, con ese agradecimiento especial a ustedes por acompañarnos y a los artistas que siempre se dan cita así muy temprano aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a nuestros invitados que también vienen para compartir todas esas actividades culturales que las realizan en cualquier espacio, en esos espacios al que usted debe asistir y al que le hacemos la cordial invitación. Aprovecho este instante para enviar un saludo cordial a nuestro amigo oyente que lo hace a través de las redes sociales, en este caso de la www.casadelacultura.gov, como es el señor Carlos Marcelo Salguero. Gracias por siempre acompañarnos. Y quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Eduardo el Chocolate Morales, quien es integrante del grupo Yavirac y que está aquí ya listo para compartir con nosotros y revivir esa historia de una de las grandes del Ecuador, como es doña Carlota Jaramillo, la reina del pasillo. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Laurita. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Para mí es un placer, un gusto estar por aquí, visitarte en tu programa y poder hacer conocer al público lo que vamos a hacer este día sábado que viene en la noche en el Teatro México, un homenaje a la reina del pasillo, doña Carlota Jaramillo. También saludamos y damos la más cordial bienvenida a Samandra Michú y también integrante de Yavirac. Gracias por estar aquí con nosotros, usted también la reina de la música. Gracias, Laurita, muy gentil por la invitación. Como dijo Eduardito, pues estamos aquí para invitar a nuestros radioescuchas, a nuestros amigos, a que nos acompañen a este lindo concierto que vamos a presentar, que esperamos pues que sea del gusto de todas las personas, como lo ha sido para nosotros el preparar todos estos temas. Bueno, y también me acompaña alguien especial aquí desde Calacalí, la Independencia, la mitad del mundo, desde el pupo del mundo, la señora Claudia Oña. Ella es la guía del Museo Carlota Jaramillo, al cual visitan varias personas de aquí del Ecuador y también de fuera de nuestro país. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, licenciada Ríos, por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias por la invitación para dar a conocer el tesoro que tenemos calacaleño, el horario y qué se exhibe ahí en el Museo Casa Carlota Jaramillo. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Nosotros vamos a recorrer hoy el Museo Carlota Jaramillo con nuestra invitada Claudia Oña. Vamos a escuchar un audio de doña Carlota Jaramillo que hemos tenido la oportunidad de tener acceso aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, una de las grabaciones que la hiciera alguna vez doña Carlota con un personaje de Radio Municipal. Y agradecerle también a esas personas que nos hacen llegar este material para poderlo compartir. Iniciamos con Eduardo, o sea, preguntando, bueno, usted es uno de los grandes de la música, que tiene un gran legado, que siempre pues va marcando ya su huella poco a poco, y dicen a veces también que el reconocimiento debe ser en vida, y ese reconocimiento para usted también de poder llevar, plasmar y mantener viva la música ecuatoriana, y ese significado para Eduardo Chocolate Morales, pues revivir la música de doña Carlota Jaramillo. Sí, la verdad es que qué mejor que en este mes que se recuerda el nacimiento de doña Carlota, tratar de interpretar las canciones como lo hizo ella. Así que estamos preparando de una manera un tanto diferente, ya que yo soy, digamos, experto, digamos así, en el requinto, pero en ese entonces no había el requinto todavía, entonces las grabaciones se lo hacían con guitarras. Entonces lo estoy preparando de esa manera para poderle dar el color y el calorcito de las canciones con la guitarra, con guitarra, ¿no? Y interpretar varios ritmos. Hay muchos ritmos que tiene doña Carlota, como es el como escuchamos en antes, ¿no? El huasicama, por ejemplo. Y precisamente con lo que usted acaba de decir, solamente guitarras. Ahí no suena... Nada más. Solo guitarras, ni batería, ni nada. Solo guitarras, porque es así como se lo concibió. Eso tratamos de darle un parecido, recrear como ellos lo sintieron, cómo tocaron aquellos músicos. Uno se pone en la piel de ellos para ver qué pensaban, cómo lo hacían. Lo mismo doña Carlota, en este caso interpretada por mi compañera Samandra, y sentirlo posiblemente como ellos lo sintieron, lo hicieron. Estuvimos hace poco en el museo y se venían recuerdos. A mí se me hacía una sala y se me venía a la mente cómo estarían ahí sentados, con mucho gusto, practicando, ensayando, corrigiendo y divirtiéndose, porque era así, antaño era así, había esa educación del ensayo. El ensayo para una actuación en vivo que antes se solía hacer en las radios, Laurita, tú debes recordar eso, era muy bonito, muy lindo, en las tardes o en las noches, en los atardeceres quiteños, con las guitarras, los bandolines, las canciones, se ensayaba muchísimo la música nacional ecuatoriana. El grado de la responsabilidad que tenían los artistas en aquella época, no queremos decir que ahora no lo tengan, sin duda se lo sigue trabajando de otra forma, bueno. Y nuevos procesos que se van dando, usted nos acaba de decir, no se utilizaba el requinto, pero ¿qué significa poner requinto a la música de hace algunas décadas? Sí, bueno, el requinto viene acá con lo trajo el maestro Guillermo Rodríguez, un saludo para el maestro, mi gran amigo, es una invención mexicana y viene con la influencia de los panchos, los trías mexicanos, viene acá al Ecuador y se queda acá. Es un instrumento que gusta muchísimo, se ha metido en el corazón de los ecuatorianos, y ahora si no suena un requinto no es música nacional en realidad. Ha desplazado un poquito la guitarra, pero el hecho de hacerlo con el requinto y de la mejor manera, se ha logrado pues digamos como nivelar el gusto de antaño que era de hacer en la guitarra. Mi estimada Samandra, qué honor, qué placer tenerle aquí a usted y sobre todo, pues, cómo revivir ese legado de doña Carlota Jaramillo con su voz. Sí, es un reto, porque imagínate, Carlota Jaramillo, la voz que tenía, el estilo único de ella fue... Estoy trabajando todavía en eso para tratar de nivelar las cosas, es decir, sin dejar de ser yo misma con la esencia de quien soy como cantante, pero tratar de llegar a donde llegaba ella, porque es fascinante los tonos a los que ella llega, la vocalización, la interpretación. Me tocó estudiar, estoy escuchando y escuchando para ver cuál es la esencia de su éxito al cantar y tratar de hacer lo mejor posible, de dar un show al nivel, un show digno de los radioescuchas, pues no, que les guste. Bueno, yo sé que hay un espectáculo de primera para recordar a doña Carlota Jaramillo y ustedes, pues hoy nos van a presentar dos de esas canciones que han hecho historia y que estarán en este escenario, ¿cuándo? Bien, el Teatro Nacional Sucre, la Fundación del Centro Cultural Mamá Cuchara, tenemos con Yavirac el honor de invitar a todos al Teatro México este sábado 16 de julio a las 7:30 de la noche para hacer un homenaje a Carlota Jaramillo, la dama de la canción nacional. Bueno, entonces, ¿qué les parece si nos vamos con una canción que siempre la solicitan en pero este programa? La primera invitada eres tú, Laurita, debe estar ahí. Y lo muchas mismo acá. Gracias. Usted también a queda Claudia, invitado, ¿no es cierto, gracias, doña Claudia? Bueno, perfecto, ya estamos invitados, vamos a estar ahí en la primera fila. Y entonces nos vamos con esta canción que le escribió don Jorge Araujo Chiriboga, que le interpretó Carlota Jaramillo. Ahora, lo hacen precisamente el grupo Yavirá, como es la canción Sendas Distintas. En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso nosotros y ahora ha llegado también el momento, después de haber escuchado ya en escenario una de las canciones que van a estar en este especial que va a realizar el grupo Yavirac el próximo sábado 16, pero también vamos nosotros, tomados acá de la mano de Claudia Joña, a hacer un pequeño recorrido por la Casa Museo Carlota Jaramillo. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos llegar hasta allá? Para llegar al museo, debe tomar del redondel de la mitad del mundo, toma la vía Calacalí, la Independencia. a 15 minutos, llega a la Y, vía a Calacalí, y a la izquierda dice Calacalí, o sea, la Independencia, lo que es la costa. Ingresa a Calacalí, toma la calle Juan José Flores, a una cuadra, exactamente cuadra y media, está junto al único colegio que tenemos en nuestra parroquia, el Colegio Nacional Calacalí. Es a mano derecha, ahí encuentra un rótulo que dice Museo Casa Carlota Jaramillo. Mi estimada Claudia, pues llegar al Museo Carlota Jaramillo, vamos a rememorar esa historia. ¿Qué encontramos? Mire, visitar la que fue su morada es recorrer parte de la vida de una de las más distinguidas artistas que con su privilegiada voz y su emotiva sensibilidad difundió la cultura musical de nuestro país. Encontraremos discos de carbón, primeras grabaciones que hizo en su vida artística, joyas, muebles, objetos de plata, fotografías con personas importantes, dos discos de plata, uno de oro, partes de la vestimenta que utilizaba para sus presentaciones, libros de cocina, su cama y varios implementos personales. Todos son originales, los mismos que fueron donados por la hija, doña Nelly Araujo. Doña Nelly Araujo. Miren ustedes, ahí podemos conocer todos esos atuendos, todo lo que ella utilizaba en esos eventos especiales que empezaron a muy temprana edad de doña Carlota Jaramillo. ¿Recuerdan ustedes la historia? Claro, digo, ustedes recuerdan la historia, cómo empezó doña Carlota Jaramillo a cantar, ¿verdad? Usted bueno, se la sabe completito. Me voy a valer de un dato que tengo acá. Dice, la pasión por la música la heredó de su abuelo materno y su tío Timoleón Jaramillo, con quienes aprendió a tocar la guitarra y a entonar ritmos de música mestiza. Deleitó con su sonora y melancólica voz desde muy pequeña a su familia. Y junto a su hermana Inés, en el año de 1922, participó por primera vez en un concurso de canto para aficionados en el Teatro Edén de Quito, obteniendo el primer lugar y como premio una guitarra. Más o menos por ahí es el inicio de doña Carlota, y cantando con su hermana, haciendo dúo. Imagínense ustedes, cuánto en el momento que miró por esa ventana, esa es mi guitarra y ahora sí me voy a preparar, voy a cantar con ese entusiasmo, con ese buen ánimo. Pues yo ahorita estoy imaginándome cómo pensó y corrió y dijo, bueno, pues ahora voy a cantar porque esa guitarra es mía. Y bueno, pues desde ahí empieza a hacer ya historia doña Carlota Jaramillo. Yo quiero invitarles a ustedes, a ver si me permiten, Claudia, usted también, mi estimada Samandra y Eduardo, a escuchar uno de los audios que lo grabó Radio Municipal y que llegó a mis manos gracias a Jorge Cargua, que también es un apasionado, un gran coleccionista de la música popular ecuatoriana. Y vamos entonces a escuchar un audio, tomaremos alguna parte, esto yo lo había dejado en 10 minutos, pero si vemos lo podemos cortar. Vamos a escuchar a la reina del pasillo, doña Carlota Jaramillo, ahí con esa voz. Ustedes sin duda la deben haber escuchado en algunos de los escenarios, ahora vamos a ver qué nos... Jorge, cuénteme, ¿cómo llegó a sus manos, por ejemplo, una grabación que realizó Radio Municipal a la reina del pasillo, Carlota Jaramillo? Era un homenaje cuando ella cumplió años, creo que eran 95 años que le hizo Radio Municipal. Entonces estaba pendiente, era un sábado que pasaba la grabación porque ya estaba anunciado con anterioridad. Y se me ocurrió guardarlo en un cassette que lo conservo con mucho cariño, toda parte de la entrevista en la que se le escucha a la reina de la canción ecuatoriana, doña Carlota Jaramillo, contar cómo fueron sus inicios, cómo se vinculó al teatro, a las bambalinas y todas esas cosas. Eso fue el motivo de la grabación de la entrevista. ¿A usted le gustaría, Jorge, en este instante poder compartir con nuestros amigos y amigas oyentes ese extracto de la entrevista que realizó Radio Municipal a doña Carlota Jaramillo allá? Soy una florista, porque Carlotita Jaramillo vivía a dos casas de la casa de Gonzalo Benítez. Es una florista. Vamos entonces, en este instante, con la venia de nuestro invitado del día de hoy, a compartir este audio que ustedes acaban de escuchar. Fue una grabación realizada por Radio Municipal en un aniversario, se podría decir, de doña Carlota Jaramillo. Sí. Y que Jorge lo grabó y que lo ha conservado pues dentro de sus reliquias musicales. Nos vamos a escuchar esto. ¿Qué nos cuenta esa gran época de oro que tuvo doña Carlota Jaramillo junto a su esposo, junto al teatro? ¿Cómo obtuvo ese triunfo cuando por primera vez subió a un escenario? Gracias. Yo quiero agradecer a usted personalmente que viene en representación de Radio Municipal. Es la primera vez que un miembro de Radio Municipal se moleste en venir por donde me. Yo efectivamente comencé muy joven, ya he dicho tantas veces lo mismo que ya me parece un disco rayado, pero como usted me pide unos datos, yo tengo que darlos exacto como era, ¿no? Nosotros cantábamos con mi hermana Inés, era un tubo. Un dúo de aficionadas que, bueno, pues que hacíamos nuestras veladas familiares, pero hubo un concurso de música ecuatoriana en 1922 con motivo del centenario de la batalla del Pichincha. Entonces yo cursaba el primer curso, aunque es redundante, yo cursaba el primer curso de secundaria del Normal Manuela Canizares. Yo me eduqué ahí, tengo mi título de profesora. Entonces, con este motivo, entramos en este concurso. Y pues, sin mayor experiencia, éramos tan jóvenes, yo nací en la mitad del mundo y por lo tanto era, ¿cómo les diré?, casi ignorante en todas estas cosas. En Caracalí, exactamente, ¿no? El Consejo Provincial le prepara un homenaje para usted. Para mí fue una gratísima sorpresa, aunque nos distorsionemos un poco de lo que vamos a hacer. Yo estoy con un problema de la vista, entonces me fui a los Estados Unidos por eso y también por la graduación de mi primer nieto, de Gonzalo Forbeck, que se graduó de ingeniero mecánico y administrador de... Entonces esa fue la primera vez que el público nos conoció, ¿no? Porque antes éramos aficionadas, cantábamos de puertas para adentro, como se dice. ¿Qué edad más o menos tenía usted en esa época? Ah, no, pues la edad no sé, pero... La edad no sé. La pregunta, la indiscreción. A la mujer especialmente y más aún a las artistas. Exacto. Tienen que catalogar al artista como la ven. Claro, muy bien, cierto. Así es, permanente. Así que no le digo bien. Entonces, bueno, pues de ahí seguí estudiando y estaba en primer curso. Me gradué en 1926. Entonces, del normal no tenía el sexto curso. Solamente eran cinco cursos secundarios. Y con nuestra graduación, es decir, con la promoción mía, se implantó el sexto curso que viene a llenar el ciclo de la secundaria. La secundaria, ¿no? Perfecto. Y pues ahí en ese tiempo había un movimiento especialmente al drama, a la comedia, ¿no? A la ópera, porque había compañía de ópera. Entonces nosotras hicimos un festival de finalización de la secundaria, ¿no? Teníamos una rectora, una alemana, en el normal, que se llamaba Eleonore Naumann. Esta señorita debió ser artista porque era muy apta para sus creaciones. Nosotros presentamos unas fiestas famosas, lindas, porque ella sabía de baile, sabía más de baile que de drama. Uh-huh. Entonces presentamos un festival en el Teatro Sucre y naturalmente yo canté mi especialidad, la música nacional. Y ahí había estado un señor que se llamaba, bueno, el apellido me acuerdo, Ramos Albuja. Este había sido un pianista que había retornado al Ecuador después de muchos años. Él era el primer pianista de la compañía de Esperanza Iris. Un tipo muy preparado, ¿no? Uh-huh. Pero parece que se cansó de trajinar por el mundo y regresó a su patria. Claro. Pero el artista siempre tiene adentro este gusanito de un alma que no se va nunca. Entonces había ido pues al Teatro Sucre para mirar esta función. Y al otro día me visitó a mí y me dijo que él iba a formar una compañía de opereta y que le gustaría que me interesara y tomara parte en este elenco. Entonces yo le dije pues que yo era una ignorante en la técnica. Ajá, ajá. Ella no sabía nota y que para una cosa así, pues de música grande, era necesario tener conocimientos de nota. Hacíamos este teatro simpático, como le digo, y variedades. Ahí cantábamos todos, poníamos algo de lo que sabíamos o las cualidades que teníamos. Yo cantaba de todo, cantaba música internacional, cantaba música española, y al final siempre terminaba con la música ecuatoriana, con los pasillos. ¿Así cantó entonces música española usted? Sí, yo cantaba música. ¿Y otro tipo de música extranjera? Extranjera, tangos. ¿Ah, tango también cantaba? Sí, tangos cantaba. ¿Y ha grabado algo desde...? No, nunca grabó eso, ¿no? Ya cuando me metí a hacer solo música nacional, he hecho música nacional, y en ese tiempo no había las grabaciones. Pues, claro. Era... Conmigo fue que se abrió en 1938, que había la máquina aquí que trajeron de la Herencia Víctor. Pero antes no había ni el hilo, ni la cinta, ni nada de estas cosas que hay ahora, ¿no? Que yo digo, qué pena que en mi tiempo no hubo estas maravillas que hay ahora. Estos avances, porque efectivamente ahora el que canta, no le digo que no tiene el mérito, pero tiene que hacerse oír por medio de estos aparatos. Nosotros teníamos que hacernos oír solo con la garganta. Con la garganta, claro. No teníamos todas estas cosas. Y por eso tal vez, claro que aquí no, pero en la Argentina, pues Gardel es antes que yo. Entonces él sí logró tener y conservar, lograron tener y conservar la voz. Pues tuvimos un éxito rotundo con esta compañía. Y el público iba al teatro y llenaba llenaba el teatro y valía sucre la entrada, un sucre. Pero ese sucre tenía valor en aquel tiempo, ¿no? No era no, como dice el Albán, no es sucre devaluado, sino un sucre auténtico. Entonces, de ahí pues viene ya, nos conocimos con Jorge en esta compañía. Al año y un poco más de habernos conocido, nos casamos. Entonces yo me he retirado y he vuelto. En eso ya vino la radio, pues la primera radio es el Prado de Ruamba. Luego vino la HJB. Y la verdad que ha visto que usted había tenido la intención de grabar las cosas, me pagaba los espacios en la radio, y cantaba yo, pagaba el espacio por la Herencia Víctor, que tenía relaciones con Carlos, para que vea usted el empuje, la valía, lo que representaba para un artista haber cantado en el Prado. Qué interesante, ¿no? Eso no, basta que decir yo he cantado en el Prado. Ajá, las notas al anillo y el cartel de Prado. La mejor recomendación. Era la mejor recomendación. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. ¿Cómo se han sentido ustedes de escuchar a la Reina del Pasillo? Bueno, ahí teníamos el audio en su propia voz de doña Carlota Jaramillo, que hemos tenido la oportunidad de compartirlo con ustedes. Pero antes de seguir acá con nuestros invitados, nos vamos con más música. Ahí está el grupo Yavirá. ¿Con qué, mi estimada Samantha? Con el albazo Morena, La Ingratitud. ¡Viva la reina del pasillo! ¡Qué viva! ¡Qué hermoso! Miren ustedes el tener esta gran oportunidad, pues, de celebrar 112 años de ese nacimiento, de ese natalicio de doña Carlota Jaramillo, y hacerlo, pues, con grandes músicos. Hoy, maestros, no tengo alfombra roja, pero nos estamos imaginando esa alfombra, el poderles tener ustedes aquí. ¡Es verde! ¡Es verde! De esperanza, por lo menos, ¿sabe? De esperanza. Yo quería decirles, a ver, a todas las personas, hoy no tengo teléfono de contacto porque ustedes saben que se trabaja aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el Hábitat 3, pues entonces estamos desconectados por ahí. Pero sí tengo Facebook, Laura Ríos Armijos. Las personas que me escriban, tengo acá dos pases de cortesía que nos entrega Eduardo para asistir a este gran evento que imagínense ustedes, teatro lleno habrá ese día. Sí, así que ahí tienen la oportunidad, ¿ya? Está, ustedes saben que siempre estas entradas se agotan. Por favor, escríbame a Laura Ríos Armijos en el Facebook, con muchísimo gusto. A las personas que nos escriban, les damos la respuesta y ustedes pueden pasar por la radio para que puedan retirar estos dos pases que nos hace la entrega Yavirac a este gran encuentro que será este sábado 16 a partir de las 19:30 en el Teatro México. Bueno, vamos a seguir este diálogo, maestro. Usted nos decía guitarras, ahora requintos, y bueno, ese reto, como nos decía Samandra, de poder interpretar canciones, que lo hacía con gran maestría doña Carlota Jaramillo. Sin embargo, bueno, pues usted como gran maestro, cuéntenos cómo quedan estas melodías, cómo las siente usted de dejar solo la guitarra y introducir este instrumento. Bueno, al revés, dejar el requinto y meter la guitarra. La ventaja es que yo toco los dos instrumentos. Ah, las dos. Sí, los dos instrumentos. Entonces, no, me es difícil, ¿no? Pero claro, la costumbre del requinto tiene una sonoridad un poco más aguda y la guitarra es un poco más completa, se podría llamar, ¿no? Entonces, trato de dar el mismo sabor de la música nacional y le cuento, Laurita, que yo trabajé muchísimos años con Segundo Guaña, con Segundo Dueñas, con Segundo Bautista. Que todos los segundos están ahí. segundo, y segundo, Eduardo, Chocolate Morales. Así que entonces, no soy segundo. Entonces, bueno, yo también he heredado parte de ese legado del tocado antiguo, que lo conservo yo con mucho celo, porque viví, digamos, parte de mi juventud con estos maestros, ¿no? Yo grabé muchísimo, acompañé a Gonzalo Benítez, a todos los artistas antiguos, como Mendoza Suástira, Lojanita, todos ellos que cantaban este tipo de música. Entonces, eso estoy tratando de transcribir, de ponerlo a la guitarra y tratar de sonar como sonaron las guitarras, creo que fueron Palomeque, Pollo Ortiz, que acompañan a doña Carlota Jaramillo. Entonces, ese reto nos hemos propuesto hacerlo y por eso lo hacemos solo con guitarras, sin ningún instrumento más. Bajo, desde luego, con nuestro compañero David Cunalata, la voz de nuestra querida Carlotita Junior, que está aquí. Y entonces queremos dar ese espectáculo. Estamos seguros que les va a gustar. Veamos, nosotros ponemos todo, como dicen en el fútbol, ponemos toda la carne en el asador para ver si es que salga esto de primera como el público se lo merece. Y con ese respeto a la reina del pasillo, doña Carlotita. Yo quería recordarles a ustedes, amigos, amigas, siempre hay un momento oportuno para recordarles aquellas cosas que hablamos en este programa, que lo extraíamos de la revista Traversari, como era la heterofonía que hay en la música ecuatoriana. Y una de las particularidades es que nos decía quien escribía este artículo, es que se da en los tríos, en los dúos, porque hay esos momentos de demarcación, esos momentos donde ustedes le escuchan a Eduardo Chocolate Morales y hace esos pares ahí con el requinto, con la guitarra, y de pronto esos adornos que nos salen en la música, el color que le puede poner, como nos decía el maestro. Y una de las particularidades era que la voz de Carlota Jaramillo y otras artistas, no solamente ella, pues también vamos a decirlo, tenían la heterofonía, nos permitían ver ahí esos adornos, esos colores y esa música especial. Entonces, ¿que decimos que solo lo académico tiene esto? No, también la música popular. Y sobre todo, mi estimada Samandra, el tener usted el gusto y el placer pues de estar acompañada de grandes guitarristas como el maestro Eduardo. Siempre ha sido un honor trabajar con el maestro. Porque sí, definitivamente, como con toda su experiencia, pese a todo lo que hemos chocado muchas veces, creo que sí, él es el quien me ha orientado en coger el estilo propio de lo que es la música nacional. Y me ha tocado aprender mucho, me ha costado, pero creo que estoy en el camino y tengo que seguir escuchando y seguir avanzando, no hay más. Pero lo que tú dices, el color es de cada quien. O sea, el estilo es único y cada artista, cada cantante tiene que buscar su esencia. Es decir, esta es la voz de Carlota Jaramillo y la reconozco por tal cosa. Este es tal cantante, y eso es lo que tratamos de buscar. O sea, respetando la originalidad de cada quien, pero cada uno debe poner su esencia, lo suyo. Perdón que me meta, pero lo que Laurita dice es correcto, ¿no? Pero sí hay una diferencia entre los artistas de antaño y los de ahora. Todos los artistas son excelentes y muy buenos, pero pongamos la dulzura que ponían, o sea, un sentimiento nato ya de los cantantes. Hablemos de la época desde doña Carlota y unos 20 años más para acá, ¿no? Donde ya se va transformando un poco nuestra música con otros y nuevos intérpretes. Sí hay esa pequeña diferencia. Los dos grupos de artistas son excelentes y de primera, pero cada uno tiene lo suyo. Responde a su época. Uh-huh. Así es, responde. Nos decía en este caso nuestra invitada Claudia. Claudia, usted nos decía, para nosotros ha sido un reto estar en esta Casa Museo Carlota Jaramillo. No somos entendidos en turismo, no somos entendidos en museos, pero tenemos ese gran deseo de hacer cosas que guste a la gente desde nuestra mirada, desde nuestra visión. ¿Qué entonces usted tiene propuesto para hacer de esta casa museo? Mire, licenciada, el proyecto en sí era de mi persona, ¿no? pero gracias a Dios tuve la ayuda de mi esposo 100%. Le podía decir exactamente hasta con tiempo qué es lo que se va a hacer, pero lastimosamente no tenemos la ayuda económica. Nos financiamos es únicamente con las entradas que la realizan al museo. Pero queremos darle una nueva imagen al museo. Y como calacaleña que soy, es un reto y yo sé que lo vamos a lograr, en darle una imagen en lo que es las redes sociales, hacerle también internamente y externamente, darle un cambio, un giro en lo que es la fachada, se puede decir, del museo. Entre otros espacios que también donde ustedes harán los grandes conciertos con artistas, como usted nos decía, esa experiencia que a mí me gustaría, cuéntela. No hay que tenerla guardadita, sino mostrarle al público qué hizo usted cuando le vio al maestro Eduardo Chocolate Morales en su casa museo. Mire, es tan sorprendente en los pocos meses que estamos a cargo del museo tener la llegada de prestigiosas de personalidades. Me quedé muy sorprendida hace una semana más o menos con la llegada del señor Chocolate Morales, que soy una fiel admiradora de su trayectoria como requintista. Fue tan emocionante para mí y creo que hay mucho por hacer por mi museo y mucho también por recibir como tan distinguidas personalidades en nuestro museo. ¿Qué cosas o qué mensajes le dejan los artistas a usted? De seguir adelante. Sí, de seguir adelante, de no desmayar en lo que pensamos hacer, en lo que nos hemos propuesto mi esposo y yo. Y eso, o sea, de seguir 100% adelante. Vamos con música. Una de las canciones que se realizó la grabación en vivo de Doña Carlota Jaramillo, como es Solo, aquí en Ritmo Pasillo. Esperamos que ustedes lo disfruten. Miren lo que dice. Quiero dejar constancia de mi gratitud, de mi amor al público de mi patria. Voy buscando en las sombras de mi camino de todas mis esperanzas, sufriendo las tristezas de mi destino, desafiando el cansancio de las distancias, desafiando el cansancio de las distancias, a pesar de los vientos y las neblinas, mis pupilas latían las lejanías, pues sé que sus caricias y sus ternuras escucharán mis quejas y serán mías, escucharán mis quejas. De mis noches, tú que me viste cruzar mis soledades sin una estrella, dile que por su ausencia vivo muy triste y que sufro en silencio solo por él, y que sufro en silencio solo. Monte abajo vas murmurando, cuéntale la ternura con que le quiero, dile que hace ya tiempo vivo esperando, que retorne a mis brazos, porque me muero, que retorne a mis brazos. Regresamos con más de Floridito Musical Ecuatoriana. De regreso nosotros para decirles hasta la próxima oportunidad aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Maestro Eduardo Chocolate Morales, gracias por haberme dado esa oportunidad de compartir con usted en este programa. Muchísimas gracias, Laurita, siempre a sus órdenes, y es un gusto siempre estar aquí en esta prestigiosa emisora. Hasta el sábado. Les espero. Ahí voy a estar en la puerta. Samandra, usted también gracias por haberse dado cita a este encuentro. Gracias, Laurita, y no olviden, queridos amigos, radioescuchas, que nos vemos el sábado 16 de julio a las 7:30 en el Teatro México. Mi estimada Claudia, no hay recursos, pero hay formas, como el talento de las mujeres como usted, que tiene esos grandes sueños de vincularse con otras organizaciones para hacer de esa Casa Museo Carlota Jaramillo un espacio muy acogedor, un espacio de música, un espacio de talleres, un espacio de formación. Así que ahí está esa gran oportunidad de la vida, y gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, licenciada, y también muchísimas gracias al grupo Yavirat por ese homenaje a nuestra reina de la canción nacional, nuestra calacaleña. Muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, pues ya ustedes, amigos, amigas, gracias por haberme acompañado. Será hasta una próxima oportunidad, y que viva la reina del pasillo en estos 112 años. ¡Viva! Y les esperamos este sábado a las 19:30 en el Teatro México. Actúa Yavirat con grandes canciones, y ahí ustedes van a revivir aquella época. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶